Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días. Reciban un saludo de Raquel Bruno. Bienvenidos a La Matinal de este jueves 9 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Juicio a empresas relacionadas con el apartheid. Gobierno japonés presenta plan económico. Elecciones parlamentarias en Indonesia. Y más tarde en La Matinal, la justicia comunitaria cada vez más cuestionada en América Latina. Argentina sucumbe por el dengue. La división política en Perú se acentúa por la condena al expresidente Alberto Fujimori. El resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Ricardo Cuadros. Muy buenos días. Las víctimas del régimen sudafricano del apartheid podrán seguir adelante con el juicio contra 5 empresas que apoyaban al ex régimen segregacionista. Así lo decidió un juez en Nueva York, Estados Unidos. Las víctimas exigen indemnizaciones de empresas como IBM, General Motors y Ford. Según la acusación, IBM habría permitido que la minoría blanca utilizara sus computadoras para despojar a los sudafricanos de sus derechos. Por su parte, los fabricantes de automóviles habrían tenido conocimiento de que los servicios de seguridad utilizaban sus vehículos en tareas de represión. Originalmente se presentaron cargos contra más de 200 empresas, pero la mayoría de los casos fueron declarados judicialmente inadmisibles. Japón quiere crear 2 millones de puestos de trabajo en los próximos 3 años. Este es uno de los pilares del plan de estímulo económico del primer ministro Taro Aso. En 2020, la cifra de nuevos empleos debería llegar a los 9 millones. Para financiar este plan, el gobierno prometió 900.000 millones de euros que serán invertidos, entre otros, en nuevas fuentes de energía y el cuidado de los adultos mayores. Japón se encuentra sumido en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. El paquete de medidas del plan económico es igualmente histórico. Nunca antes Japón había destinado tanto dinero al estímulo de su economía. En Indonesia se celebraron elecciones parlamentarias. Algunos locales de votación permanecieron abiertos más tiempo del oficial por la gran afluencia de votantes. En la provincia de Papúa se registraron incidentes violentos y se informó de la muerte de 5 personas. En el resto del país, la jornada electoral fue pacífica. Estas elecciones son la antesala de las presidenciales del próximo 8 de julio, dado que solamente los partidos con mejores resultados podrán presentar candidatos a la presidencia. Según resultados parciales, el Partido Demócrata del presidente Susilo Bambang Yudhoyono se perfila como ganador en estas elecciones para renovar el Parlamento. Anteriormente, Yudhoyono manifestó que se presentará a la reelección. Entre sus posibles contendores están la expresidenta Megawati Sukarnoputri del partido PDIP y Yusuf Kala, del partido Golkar, del ex dictador Suharto. Este jueves en La Haya, Holanda, la Corte de Apelación verá el caso de Jano Oil, empresa petrolera de los hermanos Henk y Albert van Bilderbeek. Los holandeses piden el embargo del edificio de la Embajada de Colombia en Holanda como parte de pago por el supuesto robo de concesiones petroleras en Colombia. A fines del año pasado, un juzgado en La Haya aprobó el embargo de bienes de la empresa estatal petrolera colombiana Ecopetrol en Holanda. Janos Oil quiere recuperar un total de 7.000 millones de euros. Henk van Bilderbeek, acusado en Colombia de lavado de dinero, estuvo varios años en la cárcel y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario en Bogotá. El jefe de la unidad antiterrorista de Gran Bretaña ha presentado su renuncia después del error cometido ayer. El comisario Bob Quick tenía una cita con el primer ministro Gordon Brown y llevaba consigo documentos secretos no bien cubiertos. Periodistas apostados en la puerta de la residencia del primer ministro en Downing Street pudieron leer información confidencial sobre una operación antiterrorista, lugares y nombres de agentes de seguridad. Según la prensa británica, poco después, las autoridades adelantaron la operación y ordenaron el allanamiento inmediato de 8 lugares. Los agentes detuvieron a 12 sospechosos de terrorismo, 11 pakistaníes y un británico. No se informó sobre los delitos que habrían cometido. Este jueves en Argelia hay elecciones presidenciales y todo indica que el actual mandatario, Abdelaziz Bouteflika, será reelegido. Se han presentado también otros 5 candidatos, pero apenas hicieron campaña electoral. En cambio, Bouteflika visitó casi todo el país en las últimas semanas. Se espera una asistencia electoral baja, en lo que influirá el llamado al boicot de los 2 partidos de oposición más importantes. Bouteflika ya ha cumplido 2 periodos presidenciales, máximo permitido por la ley, y para presentarse a la reelección introdujo una reforma constitucional. Sus seguidores lo ven como figura clave en el fin de la sangrienta guerra civil en Argelia. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. En América Latina, la justicia comunitaria está siendo cada vez más cuestionada. Un hecho ocurrido la semana pasada en una comuna andina en Ecuador avivó nuevamente el debate sobre si la justicia indígena y los castigos que ella permite violan los derechos humanos. Además, su aplicación implica cada vez más un distanciamiento de la justicia ordinaria. Fernando Cabrera conversa con Alexis Ponce, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Ecuador. Señor Ponce, las nuevas constituciones redactadas en Ecuador y Bolivia, como en otros países también de la región, han reconocido el derecho comunitario o justicia indígena. ¿Son compatibles estos derechos con la justicia ordinaria? Bueno, según el punto de vista occidental, no lo son. Pero porque la visión occidental de la justicia es una visión exclusivamente unilineal, etnocéntrica, si cabe, es decir, blanco-mestiza, y en donde las distintas visiones ancestrales y culturales de pueblos negros, por ejemplo, en los palenques o de pueblos indígenas en las comunidades, se desconocen o se ven como hechos precisamente de una justicia consuetudinaria, milenaria, cuasi folclórica, en donde no se alcanza a comprender la dimensión ni la complejidad de las formas de ejercer esa justicia, en donde, por supuesto, yo estoy totalmente claro que se trata de una simbiosis. En la justicia blanca, mestiza, por ejemplo, en las ciudades, en las grandes urbes como Quito, a pesar de que los grandes medios de comunicación social cuestionan la llamada justicia indígena, que para mí es una paradoja, no hay justicia en un acto criminal o de violación de derechos humanos, sin embargo, son los que alientan, por ejemplo, los linchamientos, los grandes medios de comunicación en el Ecuador, en Bolivia, en Guatemala, etcétera, para determinar castigos corporales que terminan usualmente con la muerte física de los presuntos delincuentes en los barrios bajos de nuestras urbes. ¿Qué tipo de protección al individuo ofrece el derecho indígena que no ofrezca la justicia ordinaria? Porque creo que se trata de eso en esencia. Creo que la justicia urbana, la justicia occidental, la justicia romana que nosotros aplicamos desde centenas de años está bien para el individuo, y creo que allí pudiéramos empezar a tender un puente, y ellos en cambio desde las comunidades enseñarnos lo que es favorecer una visión de conjunto, una visión de comunidad, sin que ninguna de las dos procedan a violentar derechos colectivos o individuales. ¿Tiene que ver esta necesidad de recurrir al derecho comunitario con la ausencia del Estado en ciertas regiones de los países? No solamente del Estado, sino de la misma sociedad blanco-mestiza en su conjunto, ¿no? Usualmente los grandes medios de comunicación, los políticos, las instituciones desde Quito, desde las capitales como La Paz o Santa Cruz o Lima, están viendo demasiado céntricamente las cosas, y por eso es que cuestionan todas las prácticas, como que toda la noción de cultura de justicia indígena estuviera mal. Sí, lo que está mal, evidentemente, son estos enfoques sobre sanciones a determinadas personas, del hecho de la violencia física o de lo que se considera violencia física, etcétera. Pero hay un doble juego, y ese doble juego está en que la sociedad, los medios de comunicación y el Estado, los gobiernos y las instituciones no han logrado entender ni concretar, aterrizar, que los beneficios del desarrollo que ha tenido la sociedad urbana no han llegado a esas comunidades jamás, y que los derechos económicos, civiles, sociales, culturales que el Estado garantiza simplemente se han traducido en un bajo nivel de vida, en pobreza, inequidad, violencia, discriminación, fragmentación del tejido social en las comunidades, lo que evidentemente ha hecho que haya una visión particularizada de la justicia. Desde Quito, Ecuador, nos habló Alexis Ponce de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Argentina sufre su peor epidemia de dengue. Esta semana la enfermedad pasó a afectar a 19 de los 24 distritos del país. Carolina Gil Posse con el informe. Con motivo de la Semana Santa, se espera que miles de argentinos viajen a los centros turísticos del país, que incluyen a algunas ciudades que registraron un aumento en los casos de dengue durante las últimas semanas. En los días previos al inicio del éxodo turístico, además de haber habilitado una línea gratuita para realizar consultas, en los medios de comunicación se escuchan una y otra vez los avisos de la campaña oficial de prevención. Dengue es una enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua. Destruya los criaderos de mosquitos. Limpie el patio de su casa. En las estaciones de trenes y ómnibus ubicadas en la ciudad de Buenos Aires se instalaron puestos de orientación que brindan información a los pasajeros, en especial a aquellos que viajan a las zonas más afectadas. Además, en los aeropuertos de Buenos Aires se entregan folletos explicativos y se proyectan los avisos de la campaña oficial. Oscar Lencinas es director del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur. Nosotros estamos acá repartiendo pequeños folletos informándole a la gente de qué tiene que hacer. Bueno, pedimos que no viajen a la zona, pero ya hecho consumado, bueno, viajan. Entonces, le damos indicaciones qué es lo que deben hacer. Las autoridades sanitarias aconsejan no viajar a los lugares críticos, salvo que sea absolutamente necesario. Para quienes viajen, recomiendan usar repelente, ropa clara, remeras de manga larga y pantalones largos para evitar las picaduras de mosquitos. Durante los últimos 3 meses, en la capital argentina se registraron 133 casos de dengue, de los cuales 70 eran residentes de la ciudad. El gobierno porteño está realizando fumigaciones preventivas en plazas, parques y cementerios. Lo explica el ministro de Salud de la ciudad. El ministerio correspondiente de Medio Ambiente está trabajando sobre esto, fumigando en todos los lugares de Buenos Aires, y estamos haciendo lo que hay que hacer, no porque haya una epidemia en el norte. Esta es una actividad proactiva del Departamento de Epidemiología de la Ciudad de Buenos Aires, que es la vigilancia epidemiológica intensificada caso por caso. El mosquito está instalado en Buenos Aires y los casos que no vienen importados siempre existen. Aunque aclaró que la situación sanitaria en la capital argentina está bajo control, el ministro de Salud porteño pidió que quienes hayan viajado a las zonas críticas y presenten un cuadro con síntomas similares a los del dengue, se acerquen a los hospitales que cuentan con los recursos para diagnosticar la enfermedad y brindar un tratamiento adecuado. Los ministerios de salud nacional, provincial y municipal están implementando estrategias comunes, ya que la ciudad de Buenos Aires y la provincia están consideradas territorio único en términos sanitarios. El miércoles, sus representantes se reunieron en el marco del Consejo Provincial de Salud para coordinar acciones conjuntas de prevención. La reunión también incluyó al ministro de Educación Provincial. Claudio Sin, ministro de Salud de la provincia, explicó el motivo. ¿Por qué nos acompaña el ministro? Porque la escuela pública y privada de la provincia de Buenos Aires es el eje central alrededor del cual vamos a hacer tirar la información para que llegue a cada casa y a cada lugar en términos de cómo se maneja el vector, cómo se maneja el mosquito. El martes pasado, la ministra de Salud presentó en el Senado un informe acerca de la implementación del Plan de Prevención y Control del Dengue 2008-2009, acordado con las provincias y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Luego de su exposición, el representante de la OPS en Buenos Aires, José Antonio Pajés, expresó su optimismo. Pensamos que lo peor de esta situación que se ha dado en Argentina en estos meses ya está pasando. Esa es la consideración que nosotros tenemos. Creemos que en las próximas semanas la tendencia de casos y de síndromes febriles va a ir hacia la reducción. Esperamos que así sea. Desde Buenos Aires, Carolina Gil Posse, para Radio Nederland. La condena al expresidente Alberto Fujimori está provocando movilizaciones a favor y en contra en todo Perú. Fujimori fue condenado como autor intelectual de, entre otros, el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Deyer. Escuchamos al periodista Gustavo Gorriti. No he sentido, y no sé si la declaración ha sido tomada en su contexto adecuado, de que no he sentido ninguna emoción fuerte de aquellas que suelen supuestamente sentir aquellas víctimas que han sido reivindicadas luego de procesos largos y dramáticos, como ha sido este. Digo, lo que indiqué adicionalmente es de que después de tantos años y de haber pasado pues, durante por un largo proceso de luchas dentro de los cuales por fortuna se logró conquistar la democracia en Perú, siento de que este es un paso adicional en que se ha hecho justicia, en que se ha sentado mediante una sentencia histórica un precedente de importancia no solamente nacional sino mundial, y que en ese contexto el sentimiento personal que yo pueda tener no tiene mayor importancia, pero es básicamente el de un ciudadano que siente la alegría, la austera alegría de saber que se ha hecho justicia. En el programa A Fondo podrán escuchar la entrevista completa al periodista Gustavo Gorriti. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que acaba de finalizar en Bonn, no ha logrado mayores acuerdos en cuanto a la manera de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el evento se ha presentado la iniciativa Biochar como una fórmula casi mágica. Sin embargo, numerosas organizaciones ambientalistas han emitido una declaración advirtiendo sobre los peligros de esta geoingeniería. Guadalupe Rodríguez pertenece a la organización alemana Salva la Selva, Rettet den Regenwald. Cordusweig conversó con ella. Señora Rodríguez, las conversaciones en Bonn no han logrado los resultados que se esperaba en cuanto a reducción de emisiones, ¿no? ¿Eso significa que se puede activar esta idea de aplicar el biochar a gran escala? Bueno, las organizaciones ambientales estamos preocupados por esta propuesta de, en realidad, de aplicar el biochar a suelos a gran escala. No nos parece realmente una propuesta para reducir o contener el cambio climático, sino que lo que pedimos es a la mesa negociadora o a las mesas negociadoras que se requiere prudencia, porque tenemos noticias de que no están avaladas estas propuestas por la suficiente, por el suficiente trasfondo científico. No existen todavía los estudios científicos correspondientes a las afirmaciones que se están haciendo sobre biochar. Pero justamente hay una fundación Biochar que propugna y dice que lo que va a hacer es generar suelos más fértiles, retener dióxido de carbono en la tierra y encima producir energía. O sea, parece un cuento de hadas en cierta forma. Sí, realmente. Justo eso es lo que pensamos. Y eso es también lo que llama la atención de esta propuesta. Como una propuesta de producir carbón a partir de plantaciones de árboles de forma industrial, es decir, a gran escala, podría ofrecer todas las soluciones de las que se está hablando, ¿no? Más nos parece una propuesta que tal vez puede resultar muy buena desde un punto de vista comercial, pero no nos parece adecuado defender que con esta misma propuesta de generar, digamos, recursos económicos o de beneficiar a cierto sector empresarial, que al mismo tiempo pudiera ser viable para salvar el clima. Sin embargo, hay varios países y hasta organizaciones grandes de las Naciones Unidas que están, en cierta forma, aprobando este sistema del biochar. Sí, por eso nos parece importante el análisis que algunas organizaciones ambientales han hecho, intentando poner todas las cartas sobre la mesa y realmente llegar al fondo de la cuestión, leer todos los estudios científicos que se han presentado sobre el tema, y por eso salimos con la denuncia de que realmente no existen estudios que comprueben las afirmaciones que se hacen, ¿no? Tanto el hecho de cómo el carbón actúa como fertilizante sobre el suelo, o también cuál es el papel del carbono en los suelos en el presupuesto carbón de global del carbono, y todos los procesos de los que se dice que el biochar podría beneficiar para contener el cambio climático no están lo suficientemente respaldados, ¿no?, por la evidencia científica, y eso tenemos el derecho como ciudadanos y como organizaciones ambientales de llamar la atención de los organismos de Naciones Unidas para que no entren en esta propuesta, ¿no? Prudencia simplemente sería el mensaje. Guadalupe Rodríguez, entrevistada por Cor Duzveik. Ayer concluyó en Madrid la tercera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, EuroLAT, en la que están representados los parlamentos latinoamericanos y el Parlamento Europeo. EuroLAT nació en el año 2006 con el objetivo de servir como plataforma de discusión para avanzar en la cooperación birregional entre europeos y latinoamericanos. El eurodiputado José Ignacio Salafranca es copresidente por parte del Parlamento Europeo de la Asamblea EuroLAT. Beatriz Díez conversó con él. Señor Salafranca, en primer lugar, ¿cuáles son los principales temas de discusión en esta tercera sesión plenaria de la Asamblea EuroLAT? Pues mire, los temas principales de discusión son temas relacionados directamente con las preocupaciones reales de los ciudadanos. Hemos discutido el tema de la crisis económica y financiera, el tema del comercio y medio ambiente. Hemos discutido una carta euro-latinoamericana para la paz y para la seguridad inmediatamente después de la decisión que tomaron los miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones de constituir un Consejo de Defensa y precisamente pues prácticamente a los dos o tres días de la celebración del 60º aniversario de la fundación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hemos constituido un grupo de trabajo sobre migración, que es un tema realmente muy sensible, para analizar las disposiciones y el conjunto de medidas que la Unión Europea ha venido adoptando. Y yo creo que, en fin, los temas que están encima de la mesa pues son temas de mucha actualidad y que ponen claramente de manifiesto la involucración de los parlamentos en tratar de aportar soluciones a los muchos problemas pendientes que tienen nuestras sociedades. Y como decíamos en la presentación, señor Salafranca, esta es ya la tercera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Echando un poquito la vista atrás, ¿cómo valora hasta ahora el trabajo que está realizando la Asamblea? Pues mire, nosotros creemos que el objetivo de constituir la Asociación Estratégica Biregional, que es el que se trazaron los jefes de Estado y de Gobierno en la primera reunión de Río de Janeiro en el año 1999, donde se superó por arriba el diálogo político ministerial de San José y del Grupo de Río, pues establecía que para alcanzar ese diálogo había que hacer sobre todo una manifestación de interés de la voluntad política. Y nosotros entendemos que en esa manifestación de la voluntad política los interlocutores no deben ser solamente los gobiernos, sino también los parlamentarios como representantes legítimos de los ciudadanos. El Parlamento Europeo se ha constituido en una institución que ha venido pues impulsando de forma, yo creo que muy intensa, las relaciones con América Latina, hasta el punto que se ha convertido en uno de los grandes dinamizadores de la relación. Y en ese sentido, pues esta es una asamblea joven que lo que ha querido es, digamos, poner a jugar en el ámbito del diálogo parlamentario las relaciones con América Latina en la primera división de las relaciones que tiene la Unión Europea con otros espacios geográficos. Y yo creo que podemos estar satisfechos por lo que hemos avanzado, pero yo creo que queda todavía mucho por hacer. Era desde Madrid José Ignacio Salafranca, eurodiputado del Grupo del Partido Popular Europeo y copresidente por parte del Parlamento Europeo de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña publica una entrevista con el presidente turco, Abdullah Gül, quien advierte que la crítica europea a la política exterior de Turquía es peligrosa. Gül opina que se debería valorar los esfuerzos de su país para la defensa de Europa. Desde 1952, Ankara es miembro de la OTAN. Otro diario británico, The Guardian, informa que la policía británica detuvo ayer a 12 personas en una operación antiterrorista en el noroeste del país. La acción policial fue adelantada después de que el jefe de la unidad antiterrorista fuera fotografiado con documentos en los que se veían claramente los detalles de la operación. El International Herald Tribune escribe que Estados Unidos ha dado un paso importante hacia las negociaciones directas con Teherán. En el futuro, Washington participará directamente en las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán junto a Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania. El diario francés Libération revela que la cantante estadounidense Madonna ha efectuado una importante donación para las víctimas del terremoto para la ciudad italiana de Pacentro. La cifra de la donación no ha sido revelada, pero una fuente habla de $500,000. Los antepasados de la cantante son originarios de esa ciudad. El matutino español El País señala que la crisis económica global está amenazando la estabilidad de Marruecos. En este país, la caída de las remesas de los inmigrantes, la contracción del turismo y el aplazamiento o cancelación de inversiones extranjeras amenaza la paz social. Argelia, por su parte, sufre las consecuencias de la baja del precio de los hidrocarburos, que constituyen el 97% de las exportaciones. El Frankfurter Allgemeine de Alemania publica que el presidente argelino Abdelaziz Bouteflika ha viajado por todo el país para exhortar a la gente a acudir a las urnas. Ya es seguro que el actual mandatario ganará las elecciones de hoy, pero los mayores partidos opositores llamaron al boicot. Y así concluye la matinal de este jueves 9 de abril a través de Radio Nederland. Ricardo Cuadros y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días.